respuestas. Lo diminuto es gigante. Toda la vida en un instante. Quisiera meterme en este aroma dorado, ser viento que mece tu pelo largo. Quiero beberme la vida hasta la última gota, llenar mis pulmones con el aire de la primavera. Es que hoy me acompañan memorias a medias de momentos que no supe apreciar, creyendo que eran más importantes, asuntos que hoy ni puedo recordar.